en este programa. Estamos hoy no viajamos, nos tomamos, porque es el cumpleaños de Josefina, nos quedamos, nos invitó al cumpleaños, así que hoy nos quedamos. Y sí, tenemos un invitado hoy, que es Román. Hola, Román. ¿Cómo va? Buenas tardes, Miguel. Gracias, che, por la invitación para venir a este nieto de Catalina viajero, que hoy se queda un poco. No, gracias a vos por tu generosidad de acompañarnos. Pensamos en este día, dijimos, es un programa de viajes, pero también es un programa sobre, más que nada, de historias, y un programa de abuelos, de abuelas. Lo vamos a invitar a Román, que es de los que conocemos, uno de los que mejores cuenta historias en la radio, por eso son lujos que nos damos aquí en la Correntada. Bienvenido. Gracias, gracias. La primera pregunta que hacemos cuando viene algún invitado es, ¿por qué? ¿Por qué Román? ¿Por qué Román? Creo que no tuve tiempo de preguntárselo a mi vieja. Ese bichito y la pregunta y el nombre me quedó pendiente. Mi viejo no lo sabe. Tal vez ella, que había elegido el nombre, sí. Y las vueltas del paso del tiempo me hicieron saber después que, por ejemplo, Román significa novela en francés. Y uno anda ahí trabajando con la palabra, y una especie de coartada que el tiempo me dio para entender, o no, por qué me llamo Román. Pero sea por lo que sea, me gusta. Vos elegiste esa definición, es la que más te gusta, la que más te sienta. Sí, creo que sí. Creo que también tiene que ver un poco con nuestros más antiguos de la familia. Y la pregunta tuya viene bien, porque yo en algún momento me puse a bucear. Román también significa nativo de Roma. Y mis abuelos vienen de Italia. Si bien no de Roma, de un pueblito que no está muy lejos. Y tal vez tenga todo un poco que ver, ¿no?, con lo que soy hoy y de dónde vengo. De esos que sí sé de dónde venís, nosotros la otra vez invitamos a Ana y nos trajo postales. Postales que, si se las mostrás hoy a un pibe, no sabe lo que es una postal. Eran, en este caso, postales de Uruguay. Si una vos querés guardar una postal, mañana decís, bueno, esta es la que yo voy a guardar. ¿Cuál es? ¿De qué lugar? No que la hayas recibido, a lo mejor es decir, bueno, quisiera tener una postal de este lugar, el lugar de que este sea mi lugar de referencia, si no hayas estado nunca ahí, o nunca nadie te haya mandado una postal de ese lugar. ¿Cuál es ese lugar que merece una postal? Creo que es el patio de la casa de mis abuelos. Creo que es la imagen que tengo guardada, que me hace de raíz en los pies y en la que llevo en cada paso. Un patio largo, ancho, una enredadera contra la pared del antiguo galponcito. Sobre la raíz de la enredadera una canilla donde mi abuela le dejaba el bebedero para los teros, para el perro, para el pájaro que se quiere arrimar. Apoyada sobre la misma enredadera una silla blanca que mi abuelo usaba para sentarse durante las siestas ahí abajo. Creo que esa es la postal que tengo yo y que voy a llevar siempre, y es en esa casa vivo yo hoy, a la que de alguna manera la hice un poco más mía con algunas modificaciones, pero traté de no modificar demasiado el patio, que ese pasto siga siendo el que pisaban los viejos, ¿no? Esa es la postal que me queda de ver a mi abuela con el delantal en el medio del patio, tirando en el pozo ciego algunas sobras de comida, o tirándole a los animales que venían esas mismas migas también. Veo a mi abuela regando las rosas, los jazmines, sacando limones, Sí, totalmente. Una postal y que se me mueve continuamente, ¿no? Yo hablaba hoy cuando me tiré un rato y me tiré un rato a descansar y me levanté, digo, la primera imagen que se me vino es la de un patio y la imagen de la cala. Mi abuela tenía la al lado de la batea donde se lavaba la ropa, largaba el agua con jabón para las calas, para el cementerio. Entonces, esa también es la imagen de ese patio, o el fresco, las plantas ubicadas para que den el fresco también a la siesta. Y esa siesta que es, como vos decís, la hora también de los relatos. Escuchábamos cuando, en esa hora yo había escrito algo que era la hora que me escapaba de mi casa, que quedaba un par de cuadras, agarraba la bicicleta, íbamos a ver a visitar a la abuela y poníamos escuchábamos en el combinado que tenía LT24, que estaba Nazareno Cruz y el Lobo. Y escuchábamos, pero además los sonidos, los olores que regaba el piso de ladrillo con fli para que no vinieran los bicharracos. Uh-huh. Y tenía un techo de bovedilla y por la ventana que cerraba para no entrar al sol de la calle, hacía como un caleidoscopio, se daba vuelta la imagen de la calle cada uno que pasaba y parecía que la lechiguana, el lobizón estaba en el techo. Entonces, esa es mi postal también, la casa de la abuela. El otro día estuve, la casa ya no existe más, pero sí uno reconoce hasta el barrio. Estuve el sábado, a una cuadra y reconocí ese patio, sin haberlo visto, que en ese barrio estaba ese patio. Así que esa es mi postal. Sí, y son lugares, la postal por algo está materializada y se hace para quedar, ¿no? Son lugares a los que uno trata de volver y quiere conservar. Y que no dice nada. Vos mandás una postal con metido a alguien en el río, no hace falta que le contés que estás de vacaciones y que estuviste en ese lugar y que la pasaste re bien y que querés volver. No, no. Está. Está ahí y abajo hay mil historias tapaditas por esa postal o liberadas por esa postal. El otro día, el domingo pasado, fui con unos amigos a Santa Lucía y cuando pasé por el arroyo Villa Sarita, también me acordé de algunas cosas, ¿no? Son pequeñas postalitas, digámosle, que se van desprendiendo de la gran postal, pero tardes enteras con mi abuelo pescando mojarras en el arroyo Villa Sarita, con mi abuela preparando el jugo de pomelo, el tupper con las galletitas, mi abuelo de apalada sacando las lombrices y encarando en un Falcon modelo 72 para el lado del arroyo Villa Sarita a pasar la tarde. Y en realidad era eso, si picaba y si se sacaba alguna mojarra para la fritanga, mejor, pero el tema era ir a contar y a escuchar historias, ¿no? Esa otra postal que se me movió el domingo pasado, por ejemplo. Volviendo a lo de que te decía de que escuchábamos a Nazareno Cruz y el Lobo por LT24, la radio de San Nicolás, que te dejaba ese suspenso cuando terminaba, que seguía el otro día. Ese suspenso abierto de que eran un radioteatro, que no sabías cómo. Y el viernes siempre pasaba algo que te dejaba con la espina hasta el lunes, sabiendo qué era lo que pasaba, si lo descubrían al mi abuela decía el lobizón. Y esas historias que se van sucediendo, y vos te pones a me puse a mirar, porque la había visto cuando era chico, a empezar a buscar a mirar por retazos lo de Nazareno Cruz y el Lobo de Yuri, y dice de Leonardo Fabio, dice, empieza diciendo que esa historia se la contó el diablo a su abuelo. Tremendo. Que eligió al más sabio para contárselo, para transmitírsela. De ahí la figura del abuelo. ¿Cómo eran tus abuelos, Román? Mi abuelo Don Fusi quizás sea el que más tiene que ver con esto que trato de ser hoy. Lo entendí de grande, pero creo que la radio para mí fue mi manera de aprender a contar las historias que él me contaba, digamos. Fue la manera que yo encontré para, de alguna manera, que su palabra me siga, me pase, decante en otros y en otras. Mi abuelo era un tipo muy cascarrabia, de hablar lo justo y necesario. Mi abuela también, en ese caso doña Margarita también. Muy compañeros los dos siempre, manteniendo la ternura hasta los últimos años de su vida, cuando mi abuela ya estaba jodida y mi abuelo la cuidaba, no se perdía esa ternura, ¿no? Me pareció maravilloso dentro de lo que duele ese envejecimiento tan repentino que da esa parte de la vida, mantener esas cosas me pareció maravilloso. Mi abuelo era un tipo de no dar consejos, de dejarse observar, sí. Y creo que supe desde pibe verlo un poco. Era compañerazo, igual yo de él. Y tenía una lucidez y una rapidez, para el chiste ácido se le diría hoy, ¿no? Pero una complicidad generaba con quien estaba, que enseguida te dabas cuenta qué estaba pensando, cómo lo estaba pensando, y se le movía la boca cuando se reía hacia adentro y un poco hacia afuera. Mi abuelo era un tipo que no se daba cuenta todo lo que enseñaba, todo lo que enseñó, y que creo que en los últimos tiempos de su vida supe acompañarlo. Y estamos en un mismo camino de la palabra. Me parece que soy, o trato de ser, un continuador de sus historias, ¿no? Sí. Lo que hablábamos de la sillita blanca apoyada en la enredadera. Bueno, para mí esperar la siesta era eso. Yo vivía enfrente, digamos, de la casa de mis abuelos. Sonido de chicharras, la ciudad casi enmudecida. Y el viejo sentado en una silla blanca contándome historias, y esa complicidad casi tácita, digo, de escuchar historias que tal vez ya me había contado, y sin embargo hacer los dos como si no. Y la grandeza también de dejarse contar. ¿Qué le podía decir un mocoso de 10, 12, 15, 20 años que a él pudiera sorprenderlo? Y sin embargo, el viejo era un gran escuchador. Y eso también está bueno, ¿no? Como un legado de decir, bueno, ¿qué me llevo? No, ¿cuál es la herencia? Sino ese es el legado. Nosotros, cuando, sobre todo en historias de que hemos escuchado, no solo acá en la radio, sino en otros lugares, con nuestros invitados, ese, en el norte le decían el avío, que cuando vos te vas, quien te da el avío es la madre que te da, tu vieja, tu abuela, que no solo te da la naranja que te lleves para el viaje, la tortilla, la pata asada, como escuchamos, o el chipá, sino el avío, que es no solo el bulto que llevas con tus cosas, sino en lo que tenés que ser, o lo que ellos quieren que seas, pretenden que seas. Uh-huh. Y eso está muy muy muy metido en el, por lo menos en las historias que hemos tenido aquí la posibilidad de escuchar, de cómo, con mucho, que eso tiene mucho valor como legado, como herencia, como pase, como la posta, que no solo es el lugar donde descansás y recobrás fuerza, sino que es lo que pasa de mano en mano en la carrera. Uh-huh. En la posta, en las olimpiadas, cuando corren, lo que se va pasando es ese testigo, precisamente. Se llama ese palito que viene el corredor, se lo da y sale corriendo. Exacto. Eso es el también llama testigo, precisamente, que es lo que tenemos que pasar, ser el testigo de esa sabiduría que hemos recibido. ¿Cómo la estás pasando? Y a mí me encanta estar en la radio contando historias y que historia que tiene que ver con uno y con tantos y tantas al mismo tiempo, ¿no? Esto que decíamos y hablábamos hoy, somos vidas comunes. Somos vidas comunes, pero que estamos llenos de historias. Y lo maravilloso de todo esto es que al tener historias comunes las podemos contar todos y todas. Somos todas pequeñas historias que atraviesan la gran historia. Y no hay otra manera de construir la historia que no sea en común. Por eso las historias tienen que ser comunes y hay que contarlas y contarlas y contarlas. Es la única manera de persistir. Mi abuelo en este momento está escuchando y está presente de alguna manera. Es una manera de persistir. Yo te invito a que escuchemos algunas historias que han pasado por esta mesa y que pretenden formar ni más ni menos lo que es la memoria de nuestro pueblo y sobre todo los que la han luchado y la que una historia de muchas veces de sufrimiento y de también de logros. En los momentos que tenía mucha tristeza por vivir en Buenos Aires, me iba a la terminal del colectivo a ver si encontraba a alguien del pueblo. Por supuesto que nunca encontré. Mi madre me hizo una pata asada para traer, porque se creyó que íbamos a la India. Sí, no, se creyó que íbamos a hacer un viaje larguísimo, pero igual le dimos con todo. Si tuvieras la posibilidad de elegir dónde decir, hoy puedo elegir un lugar donde volver, a pesar de que nunca estuve. Uh-huh. Y volver para decir, bueno, empezar algo o para descansar. ¿Cuál sería ese lugar? Creo que me gustaría volver a un lugar donde no estuve, como decís vos. A Nerviano, un pueblito de Italia. De ahí era don Vicente, el padre de mi abuelo, que se vino con 17 años, principio de 1900, en un barco que tardó un mes, que su única distracción durante el viaje era ver cómo los tiburones comían los restos de la comida que le tiraban del barco. Un viejo que tenía miedo de bajar el río de la Plata porque el agua era marrón y venía de una Italia con un agua un poco más azul. Un viejo que se calzó la bolsa al hombro y encaró para este lado y empezó a laburar y tuvo su chacrita chiquita, su parcelita de tierra que de ahí venimos, ¿no? Y mi abuelo, junto con sus hermanos, siempre tuvieron, hermanos y hermanas, siempre tuvieron casi esa deuda, ¿no? De no empujarlo a Vicente otra vez para Italia, de no hacerlo volver alguna vez con ellos, acompañado, por supuesto. Y siempre mi abuelo me dijo, puta, dice, tal vez tendría que haber hecho lo posible para llevarlo. Y en el año 2001-2002... vienen unos primos de mis abuelos de Italia, de Nerviano, a conocerse con mi abuelo y sus hermanos y hermanas. Pepino, Luisa y Vitorina. Y estuvo buenísimo, fue maravilloso porque parecía que se conocían de toda la vida. Y acá la cosa estaba bravísima, en Argentina estaba bravísima. Y los tipos, ¿qué hicieron? Antes de irse, dejaron un sobre arriba de la mesa de la casa de mi abuelo y la cosa decía lo siguiente: cuando Vicente se vino para Argentina, en, durante la guerra, les mandaba algunos pesos que él podía juntar de acá para allá. Y ellos vinieron de alguna manera a devolver eso, ¿no? Era simbólico, pero vinieron a decir, ustedes están re mal ahora, la están pasando jodido. Bueno, acá estamos dejando un mango, porque esos mangos fue los que mandó Vicente hace casi 100 años atrás. Me parece que yo en algún momento tendría que volver ahí, a un lugar donde nunca fui, donde hay gente que tal vez ya no esté, pero hacer eso mismo, ¿no? Y dejar un sobrecito tal vez con historias y con algunos capítulos para cerrar. Nerviano, Italia, ahí volvería. Qué bueno. Aún sin conocer a nadie, aún sin tener una, sin haber estado nunca en ese lugar, está bueno volver y reconocer que sin haber estado, es como un déjà vu, decir, ya estuve. Está bueno eso. ¿Te contó él de ese además de ese viaje que me contabas de los cuando cruzaron el mar, que cuál fue su impresión al llegar, y no solo la del agua, sino cuál qué sintió? ¿Lo pudo llevar, trasladar, bueno, a con todo lo que eso representa, a poder contarlo, decir, bueno, cuál fue la manera que encontró para expresar eso? Vicente era hosquísimo, muy poco hablador, muy poco, y cuando sacaba esa Italia que tenía dentro, cuando tomaba, no cuando tomaba en borrachera, sino cuando tomaba en una comida con su familia, ahí se ponía a contar algunas cosas. Y yo guardo una foto de él, casi como una postal, y él está haciendo un lechón, no muy grande, en el piso, en el campo. Y está sentado al lado del lechón, y está mirando al suelo. Y siempre me pregunté qué está pensando, digamos. Ya viejito, digamos, ¿estará pensando de dónde viene, o estará pensando todo lo que deja o lo que dejó? Pero sí, ese no hablar me parece que tenía que ver con el miedo. A los 17, 18 años, yo nunca dejé de ponerme en ese lugar, digamos. Si yo tuviera que ir a un lugar totalmente desconocido, lejano, en un tiempo casi que no es el mío, estamos hablando de ciento y pico de años, no sé si me animaría, ¿no? Y rescato también esa valentía. Siempre tuvo claro que no venía a hacerse la América, como en Europa se decía, y se dio cuenta enseguida cuando acá los inmigrantes venían a rezar y a trabajar, ¿no? Y cuando él puede casi independizarse del laburo y empieza a sembrar y a cosechar para él, y empieza a sembrar hijos, hijas también, conoce a Doña María, que ya estaba acá en Argentina. Creo que pagó un poco su deuda de soledad, ¿no? En ese viaje de un mes en el barco, él hizo amigos a los que nunca más volvió a ver, me decía mi abuela. Y eso, ¿no? Es, yo calculo que conozco no todo de mi padre, pocas cosas de mi abuelo y casi nada de don Vicente. Pero de alguna manera mi abuelo, su hijo, supo escarbar en la memoria de él, en esos silencios, en esa mirada al suelo, en esas horas y horas haciendo un animal a las brasas, supo rescatar todo lo que tenía adentro Vicente. Las cosas del paso del tiempo, como decíamos hoy, el hijo de Matías, mi primo, se llama Vicente. Y Matías, mi primo, se lo puso sin saber que nuestro bisabuelo se llamaba Vicente. Así que de a poco, de a mucho, se vuelve, ¿no? Estamos en El Nieto de Catalina, este programa donde viajamos. Hoy nos quedamos porque vino Román Solsona a visitarnos al programa. Entonces nos quedamos. Estamos hablando de historias, de radio, de abuelos. Y nos manda un mensaje Puchero, José García. Nos manda un saludo diciendo que está muy bueno el programa y que el invitado es acorde a lo bueno que está el programa. Gracias, José. Gracias, Puchi. Estamos en el 1555-5587, aquí en el Nieto de Catalina, en esta segunda temporada, junto a Josefina en los controles y a Viviana en la asistencia técnica con el mate. Momento de crisis. Tenía un famoso tocadisco en aquella época que sería, para dar una imagen ahora, un lavarropa de esos que tienen frontal grandote, que tenía una puerta y donde se le ponían 12 long play. Y tenía a los costados dos parlantes y tenía obviamente su radio. Todo en una especie de madera. No sé, sería cedro, no sé por qué era la... Se lo había comprado y había que mirarlo y no tocarlo. En algún momento... A las 6 de la tarde, 32. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente... Cuando contás historias, ¿te ubicás en ese lugar que estás en ese momento? Diciendo, bueno, hoy estoy acá. El otro día con Juli fueron a Marcos Juárez. A Marcos Juárez. Sí. Córdoba. ¿Te ubicás en ese lugar? Decís, bueno, estoy acá y hoy estoy contando estas cosas acá. O la historia trasciende, está fuera de la ubicación y está fuera del mapa. Creo que hay una historia madre, una palabra grande, dicen los pueblos, que es casi la columna vertebral del contar, ¿no? Pero cuando uno se mueve, cuando uno viaja, cuando uno sale al camino, está bueno ponerle diferentes tintes, porque quiere decir también que por donde uno anda va agarrando cosas, ¿no? Va tomando cosas. No es lo mismo contar la reforma universitaria a 100 años en Córdoba que contarla en Iruya. No es lo mismo contar la ceremonia de la Pachamama en Iruya que contarla en San Bernardo, provincia de Buenos Aires. Creo que uno, queriendo o sin querer, no lo sé, pero creo que la historia se va amoldando, y es lo maravilloso que tiene lo blando de la palabra, ¿no? Que la historia es una especie de moldecito y que uno la puede ir armando. Eduardo Galeano decía que una nena de 12, 13 años, antes de irse a dormir todas las noches, recortaba las palabras del diario del día. Un diario en el que seguramente había habido robos, crímenes, historias fieras. Y la nena recortaba todas esas palabras, las ponía en una bolsa y antes de irse a dormir las soltaba de golpe en la cama. Y con esas mismas palabras que eran tan feas a la mañana en ese diario, armaba diferentes historias, ¿no? Y así cada una de las noches. Tal vez nos parezcamos un poco a eso, ¿no? A eso que es deconstruirnos y reconstruirnos con las mismas palabras en nuevas historias, siempre como decíamos, teniendo esa historia en el lomo, ¿no? que es la que nos empuja a salir al camino y a contar las otras más chiquitas. Creo que sí, que está bueno y tiene que ver con la cultura de los pueblos, el de andar e ir acurrucándose a los olores, a las pasiones, a los hombres, a las mujeres de esos pueblos, que no hablan igual, que no escuchan igual, que tienen sus diferentes maneras, aunque se pise una misma tierra, ¿no? Vos decís que es casi caprichoso, porque meter palabras y tirarlas es dejarse en manos del azar. Y que tiene que ver con jugar también, ¿no? Creo que el contar tiene que ver con lo lúdico. Sí. Yo cuando hago radio juego. Juego a contar cosas que pueden ser ciertas o no. Juego a quien está del otro lado imagine cómo estoy yo o cómo es esa historia que vamos a contar. Juego a sorprender. Juego a no jugar y hablar en serio. Creo que sí, que el contar tiene gran parte de jugar, y ojalá seamos lo suficientemente sabios para entender que gran parte de la vida tiene que ver con ese jugar, ¿no? Que el jugar también tiene, todo juego tiene reglas, sí. Y tiene edades, como llegar a un juego y dice, no, este es para tal edad, este es para... Claro que sí. Yo pensaba, pero además, si bien vos te ubicás a dónde vas a relatar esa historia, dónde vas a contar esa historia, también tenés al momento de presentarte al tipo que te está viendo, te dice, bueno, los primeros segundos es, pero mira, este viene a hablar de la reforma universitaria, y como que hay un primer paso que... Uh-huh. Pasa más porque vos te estás presentando sin presentarte, decir, bueno, yo vengo a hablar de esto, me paro acá con lo que soy, uh-huh. Con mi forma, con mi aspecto, con mi equipo. Sí, sí. ¿Cómo jugás con eso? Con cuidado. ¿Entendés lo que? Sí, te entiendo. Sí. Que vos decís que este tema de contar historias no sea un choque, en realidad. No, que el primer contacto no es la palabra, sino uh-huh. que es la presentación, y es también verte, digamos. Yo lo miro y él me mira. Sí, te entiendo, sí. Sí. Y antes de eso, decir, bueno, ¿y usted cómo se relaciona? Y yo lo miro y él me mira, lo primero. Uh-huh. Después hablamos. Sí, y tiene que ver, me parece, con esta cultura de los pueblos de la que hablábamos, ¿no? No sé, pero de este cuidado del que te hablaba, es que yo tengo mis precauciones, y en esto sí que me parezco a mi abuelo, a la hora de encontrarme con una persona que no conozco. No por una impresión que vaya a causar uno, sino por ese primer contacto del que hablas vos. Que no sé si es a primera vista, a primera sensación, pero tal vez tiene que ver con la manera de abordar esa primera relación con la otra persona. Cuando uno va a contar historias, primero lo que tiene que haber es alguien que escuche. Y cuando uno va a escuchar, tiene que haber alguien que cuente. Entonces ese encuentro, sin estar planeado, tal vez puede suceder. Y viste que te pasa que hay gente que te encontrás y así como podés llegar a volver a lugares que nunca fuiste, sentís que ya estuviste en algún lado y que hablaste de algo, y que esa historia que está contando vos es la historia de su abuelo también. Me parece que esa empatía se encuentra siempre en el camino. Y cuando no se encuentra, y cuando es un choque, algo también tiene que haber en todo eso, y uno algo tiene que aprender, ¿no? Me parece que por lo menos para mí va por ese lado. Y en ese juego que muy bien lo haces, esa construcción, como decir, no solo contamos historias reales, sino que también historias que, bueno, que uno se imagina, cómo lo vas alimentando con cada encuentro, con esa alimentación mutua que dice, bueno, yo te traigo esta historia y de tu respuesta alimento, me llevo para alimentar esta historia que tengo yo. Sí, de de la escucha se saca mucho, claro, de los gestos. Soy un buen escuchador hasta de conversaciones ajenas. me gusta cómo cuenta la gente, me gusta cómo cuenta la gente común. Hay días que te da ganas de poner un grabador en la mesa de un bar al lado tuyo, porque cuentan maravilloso, la gente cuenta maravilloso. Entonces te da ganas de sacar a todos los locutores de las FM comerciales y decir, no me importa qué hiciste el fin de semana, venga doña Catalina y cuente su historia, porque usted la cuenta mucho más lindo. Me parece que me alimento de eso, ¿no? Y me dejo sorprender por las historias. Y también soy un gran pinchador para que la gente cuente historias, un gran curioso, y lo que me parece que me va a enriquecer de acá en adelante, si tengo la suerte de poder seguir haciendo esto, es el paso del tiempo, ni más ni menos, seguir conociendo hombres, seguir conociendo mujeres, seguir conociendo nenes y nenas que cuenten a su manera y del que uno saca algo siempre. Y no hablo de sacar, de robar, sino de esos condimentos que uno le va echando a la cosa, ¿no? Una gran olla donde uno va revolviendo y cada vez esa olla está más llenita y está hirviendo hace años, y cada vez uno le va agregando más cositas y siente que cada vez está mejor eso que está revolviendo. Seguramente si yo escucho... no sé, mis primeros programas en APA, en el 2003, 2004, los sábados a la noche, sean por momentos inescuchables para mí, porque los escucho desde acá. Pero en ese momento, para mí era importante contar eso. Sí. Y no me había cruzado durante 15 años, como lo hago ahora, con un montón de gente de la cual supe escuchar para seguir contando. Pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con ir... pidiendo prestado algunos condimentos de todo lo que nos rodea. Sí, él decía, dice el Rally Barrio Nuevo, en un disco que tiene de zambas, que no es la primera, sino la que le causa menos vergüenza que la gente escuche. Pues uh-huh. Hubo antes, pero son inescuchables. Sí, claro. Claro. Uno también se para y elige lo que quisiera que el otro escuchara en este momento. Uh-huh. Y en las historias que escuchamos, nosotros también nos pasa también, es que a lo mejor contándolas de pasada, esa historia no tiene interés, no provoca interés. Y escucharla sentado acá, lo que es un cruce de un río, uh-huh. como decía lo de los tiburones, el cruce del Paraná cuando se cruzaba en el ferry que venía la gente... Cada uno que lo cuenta desde su lugar le va agregando cosas. Sí, claro que sí. Entonces vos decís, pucha, no era cruzar no era solamente que cruzar un río. Que a lo mejor era, representaba en tiempos de hoy, un WhatsApp. Tal cual. Cuando cruce el Paraná te aviso. O cuando cruce el Zárate brazo largo, te aviso. Uh-huh. Así que está muy bueno esto. Era folclórico, o sea, primero porque en Monte Caseros hacía el famoso trasbordo, o sea, se juntaba el tren que venía de Corriente Capital y gente de Formosa, Chaco, y la que venía de Misiones. El grueso en su momento era por viaje, por motivo... familiares, pero la gente, ¿te acordás? En esa época viajaba mucho por cuestiones de trabajo. Sí. O sea, los famosos obreros de algodón venían corriendo las temporadas, sí. Venían hacia o Entre Ríos, hacia Buenos Aires a trabajar. También San Pedro era uno de los puntos, claro. Que venían a la cosecha del durazno. Así que vos te encontrabas con muchísima gente que usaba el tren como el método de trabajo, y por ahí lo que te cuentan eso de venir con la gallina hervida, con las empanadas, porque bueno, te acordás, en el momento el tren tenía el comedor, pero bueno, no estaba lejos, sí, sí. De la gente de trabajo, lógicamente, así que venías con el avío que le llamaban allá, claro. Y venías con la caja, con todo, y bueno, la gente estaba preparada para dos o tres días de viaje, que muchas veces los ferrocarriles tenían problemas, todavía era el momento que se rompía la máquina, que se bajaban de la máquina, conectaban por telégrafo avisando a la otra, a veces te tocaba hora y hora estar parado, así que la gente venía con todo lo que podía llevar, el agua caliente era un... era algo preciado dentro del tren, porque donde vos parabas sabía que todo el mundo bajaba con el termo porque no sabía qué es lo que te iba a pasar. Y bueno, cuando llegaba a Villa Paranacito, donde se hacía el transbordo, te tenías que aguantar hasta que pudieras embarcar y llegar a Buenos Aires. Eran viajes de 2 o 3 días. Y bueno, vos conocías gente, la gente era muy de convidarse, de compartir, porque prácticamente vos vivías 2 o 3 días y la gente era de la misma idiosincrasia, era gente de laburo, muchas veces que se conocían, y bueno, era algo pintoresco para esa época. La gente ni sabe. Ahora sí, estamos en El Nieto de Catalina, en este programa especial con Román Solsona, hablando de historias, de radio, de abuelos. Y cómo de una misma situación, vos tenés distintas miradas. Hablábamos recién del paso del río que el cruce del río Paraná, visto desde varias misiones, está presente en todos los que han venido, pero que a todos le repercutió distinto. Eso también es al momento de escuchar, si bueno, esta historia hoy, el 2018, a lo mejor no tiene interés, pues, en las radios comerciales, uh-huh, nadie se sentaría a escuchar como un tipo cruzaba el río arriba un tren hace 40 años. Pero sí, como frente a un micrófono, algunos la primera vez que se sentaron frente a un micrófono, cómo podía ir hilvanando esa historia y hacerla vistosa, hacerla atrapante, como si estuviese hablando o estuvieses viendo a Indiana Jones. Uh-huh. Eso también es una... es una cualidad que tiene nuestra gente, de su historia, contarla de una manera atractiva, atrayente, de lo que te pegó realmente. A lo mejor no te acordás de otras cosas, o no sabes contarles lo que te pasó, pero esas historias sí están presentes en nuestra sabiduría popular, es decir, bueno, contar esas historias primeras. ¿Se toma de eso, de esa cualidad que está presente en nuestra gente? ¿Te da herramientas para tomarla y decir, bueno, yo quiero contar así, como este tipo cuenta, ese paso, ese cruce, quiero contar otra cosa? Sí, totalmente, totalmente. Esto que decías vos recién, totalmente de acuerdo, ¿no? Somos todos buenos contadores y buenas contadoras, solamente falta más espacio para que la gente hable y para que la gente cuente. Por eso es necesaria la comunicación popular. Porque estamos llenos de historias, como decíamos hoy. Todos y todas tenemos algo para contar, solo que los micrófonos están unidireccionales hacia algunos lados. Cuando García Márquez escribe la historia de un pueblo, la escribe porque ese pueblo existió. Porque las historias que cuenta García Márquez... vienen de ahí, digamos. Los derechos reservados son del pueblo, claro. En ese caso, ¿no? Creo que contamos historias que tenemos a nuestro lado continuamente, ¿sí? Este programa es un programa viajero, andador. Acá vino gente que anduvo, que salió de los lugares, que volvió a entrar, que lo despidieron, que lo vieron llegar, y tiene historias para contar. Y puede ser que para alguien en el cruce de un río sea solamente el cruce de un río. Pero tal vez nunca se sentó a pensar cómo era ese río que estaba cruzando. O tal vez nunca pensó en la mujer islera que está cruzando el riacho, mete remo y remo mientras el Cusquito corre por la orilla de enfrente, casi diciéndole cuándo vas a volver. Y ella con la bicicleta cargada en la canoa para después venir al pueblo. Y entonces mucha gente verá una imagen y otra gente verá mil historias. Bueno, se trata de eso, de escuchar las historias que hay en cada escena que nos cruzamos día a día. Yo creo que, a mi manera, vivo para contar historias. Creo que la palabra es una gran herramienta para mí. La palabra escrita me permite, de alguna manera, vivir, sostenerme económicamente, pero la palabra oral es lo que me desvela. Y tal vez viene de esa silla blanca abajo de la enredadera, ¿no? Y me parece que la palabra es una herramienta que, hoy decías vos, del año 2018 y el WhatsApp, pero la palabra en algunos sentidos sigue siendo la misma, ¿no? Desde el hombre de las cavernas, que salía a cazar y volvía y contaba lo que había visto, lo que había pasado, hasta nosotros hoy volviendo de un viaje y contando qué fue lo que vimos o qué fue lo que pasó. El contar está siempre, y vivimos contando historias aunque no nos demos cuenta. Lo primero que te pregunta alguien cuando te ve, dice, che, contame cómo estás. Vivimos contando historias, tal vez el hecho de no darse cuenta lo hace todavía más rico. Y entonces cuando uno se sienta delante del micrófono y empieza a contar, y empieza a hilar las historias, empieza a darle matices, a tirar los olores por el parlantito de la radio, a empezar a tararear esas musiquitas que escuchamos, esas cortinas musicales que tenemos desde la infancia o del momento que estamos contando, nos hace darnos cuenta de que sí, que vivimos para eso. Y la palabra es una herramienta maravillosa por esta simpleza. Tal vez para hacer radio no hace falta más que ponerse las dos manos sobre la boca, decía Julio Duarte, un radiofónico de San Pedro. Y esta simpleza de la palabra es la que hoy nos tiene acá sentado, la que nos da otro tiempo. Estamos en un día de semana, en un día a día, en un siglo en el que todo es vertiginoso. Sin embargo, tenemos el tiempo y el espacio para sentarnos a hablar de la palabra y a contar historias con palabras. Eso lo hace posible solamente una herramienta como es la palabra, justamente. Sí. Está bueno escucharte. Bueno venir acá. Uno se queda pensando, ¿no? Estamos en El Nieto de Catalina, en la segunda temporada, por FM La Correntada. La vieja escuela 11 de arriba. Terminamos nosotros con sexto grado, después se modificó, se hizo todo lo nuevo que es ahora. Me tocaron unos maestros espectaculares, muy amigos de los alumnos, pero muy exigentes a la vez. Te trataban muy bien, con mucho cariño y todo, pero te exigían. Me acuerdo que ya existía el comedor en aquel entonces, comedor escolar, donde nosotros comíamos el puchero ahí, y después nos íbamos a la casa a la panza llena. Encima la bicicleta, Estamos en El Nieto de Catalina con Román Solsona. Bueno, contanos, Román, los que te conocemos y a los que no, ¿a qué te dedicas? No vamos a decir que soy librero, sino que vendo libros. Tengo una librería que ya debe haber pasado los 40 años en la ciudad. La hice mía a partir del año 2011, cuando volví a San Pedro porque me había ido a estudiar y hacer otras cosas que tenían que ver con la palabra también. Y eso lo acompaño con la hechura de la radio. Vengo haciendo radio desde hace mucho tiempo, y tenemos un programa con compañeros y compañeras que viene un proyecto también El otro día hablábamos con Julián en el viaje este a Marcos Juárez, del que decíamos hoy que hace 10 años que venimos trabajando en La Tierra Detrás de Mis Ojos, que es el programa que acá en La Correntada sale los domingos a las 9 de la noche y en todas las radios comunitarias de la patria. Y creo que el programa me lleva tal vez la misma cantidad de horas que la librería, que tengo el privilegio de hilar una cosa con la otra, estar en la librería y poder editar, o estar en la librería y poder escribir para contar una historia. Y en eso ando, con la palabra escrita y la palabra oral, tratando de buscar siempre nuevas cosas, nuevos relatos, nuevas formas de contar, y veremos qué dice el tiempo, pero si pudiera seguir un tiempo más así, me parece que estaría contento. Vos nos contabas que habías empezado en una radio, una de las radios con más años de acá de San Pedro, y qué es lo que te apasiona tanto, porque se te nota cuando hablas de la comunicación popular, de las radios comunitarias. La gente, como decíamos hoy. De alguna manera, cuando yo empecé el programa en APA, era los sábados a la noche. Si bien APA es una radio comercial, digamos, tenía esto de radio de pueblo y de radio comunitaria, como uno puede visitar por muchas provincias y muchos pueblos. Yo, si lo saludaba al panchero, el panchero me mandaba dos panchos y cenábamos, uno para mí y otro para el operador, ¿no? Bien, bien comercial la radio. Entonces, no sé si era tan comercial APA, ¿no? Y eso es maravilloso. Me parece que tiene que ver con una calidez que da la radio que no lo da otra cosa. La comunicación popular me seduce porque con todos sus problemas y con todo lo que cuesta y lo que duele, va a contramano de la cáscara del show. Es más cierta, es más verdad. Tiene que ver más con la gente que la hace. Es probable que cada radio comunitaria tenga los mismos problemas que tiene su pueblo. Si el programa de las 6 de la tarde empezó 6 y 10, es porque el que venía para la radio tal vez pinchó la moto o la bicicleta. Y si el tipo está denunciando que el colectivo no pasa por la esquina, es porque él tiene que tomar ese colectivo. Me parece que la radio popular y la radio comunitaria tiene que ver con eso, con los micrófonos para la gente. Y esto que decíamos hoy, ¿no? De un tipo que cobra mucho dinero por decir que hizo el fin de semana y seguramente mentir porque no le entran tantas historias en un fin de semana. Yo lo cambiaría por un hombre o una mujer contando cómo cruza el río o contando el asado que comió con su familia, y seguramente sean historias mucho más ricas. Esas historias son las que sostienen las radios populares, y la resistencia me parece a tiempos donde muy poco es verdad, es importantísima de ese costado, ¿no? Desde ese lugar que vos te parás al momento de comunicar tus historias y las historias que vas tomando de la gente, para vos es una misión, lo tomás como un compromiso, ¿eh? No, sí. No es solo como un laburo más. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu decir, bueno, yo quiero generar esto, quiero lograr esto? Sí, creo que la palabra es compromiso, porque tengo un gran compromiso con lo que hago. Resigno y voy a resignar un montón de cosas para hacer lo que hago. Desde económicas hasta casi vitales, te diría, de la cotidianeidad. Y mi, no sé si objetivo, pero sí entiendo, y para no ser naif e ingenuo, que yo no voy a cambiar las cosas haciendo lo que hago día a día o semanalmente. Soy muy chiquito, somos muy chiquitos, me parece. pero sí voy a ayudar a persistir y a resistir. Voy a acompañar a los que luchan más que yo, voy a estar al lado de las que luchan más que yo, y es la manera que encontré de ser parte de algo. De algo que está no solamente en San Pedro, sino que está en el Pozo de América, que son los pueblos y el sometimiento. Me parece que esas historias que están ahí abajo son las más ricas para contar, y que si tal vez de a poquito los vamos subiendo con una soga y los vamos levantando como si fuera un aljibe, y esas historias empiezan a salir un poco más a la luz, ojalá, pienso, me gusta pensar, que algunas cositas chiquitas cambien. No creo en las grandes revoluciones a partir de lo que hago, pero sí creo en esto, en ser una partecita más de eso que me rodea y que lo desvela lo mismo que me desvela a mí, ¿no? Que es el otro y la otra. Creo que sí. Y esas historias que vas contando, ya ahora acá, porque no somos extemporáneos, no estamos fuera del tiempo, sino que estamos viviendo una situación, como decís vos, que vivís de un negocio y que sabés, sos quien recibe el golpe de la calle y ese termómetro de social. Hay momentos donde decís, bueno, la radio tiene que hoy contar más historias que nunca. Sí, totalmente. Creo en que los momentos en que los pueblos se ven más acorralados, es urgente contar más y nuevas historias. Sí, claro que sí. Por eso muchas de las radios populares y comunitarias nacen casi sobre el final de la dictadura, ¿no? Había que contar todo lo que estaba pasando. Entonces el pobrerío se organiza en vagones de trenes, en garajes, en depósitos, en talleres mecánicos, para poner un micrófono y empezar a contar historias. Me parece que sí. Hoy tenemos a nuestro favor de alguna manera la tecnología, y podemos hacer radio desde un celular y sin grandes aparatos, pero la urgencia de la palabra y del contar lo que pasa, sí, está a la orden del día, y creo que cada vez más, totalmente. Un momento de Benedetti, los trovadores, convivimos los 60 y los 70 con ellos, cuando creímos que el mundo se podía cambiar. Ay, eso ni me hablé, porque yo hoy se me pone la piel de gallina solo acordarme. Chica, 8 años, 7 años, nosotros íbamos, una mamá que nos cuidaba, y todos al río nos metíamos. Venía la subprefectura, no, señora, no nos tiene que dejar, llévelo al bañario. Ah, bueno, sí. Si pasaban ellos, nos metíamos otra vez. Estamos en este programa, El Nieto de Catalina. Oímos Resignado la música que tanto nos gusta, por escuchar historias de los amigos que han pasado por el programa y por escucharlo a Román. Estamos inmensamente agradecidos que estés acá. Y bueno, queremos saber si estás cómodo, si te gusta, si te gustó. Sí, totalmente. El agradecido soy yo, como te decía recién, ¿no? Tomarnos un rato para sentarnos a hablar y contar historias, a tomar mate, a mirarnos, aunque estemos haciendo radio, en tiempos donde todo es tan vertiginoso y el último momento es un dios, está buenísimo. La invitación que me hiciste otro día en la calle, esas cosas de pueblo también, ¿no? Che, usted, bueno, y las cosas se arreglan con esa simpleza. Y cuando me dijiste que la idea era hablar un poquito de esta maña de contar historias, de nuestros primeros abuelos, de nuestros nacimientos y de nuestra manera de ser circulares con esto de la palabra y reinventarnos cada tanto, está buenísimo. Estar en una radio a la que quiero tanto, a la que escucho, y venir a contar la historia de uno, que es simple como todas las que pasaron por acá, pero que también es digna de contar, como cada uno que no tiene un micrófono, cada una que no tiene un micrófono. Así que el agradecido soy yo totalmente por este espacio, en el que parece poco una hora y dan ganas de quedarse hablando, y cuando eso pasa es porque lo que pasó estuvo bueno. Así que gracias, Miguel, por la invitación y por este nieto de Catarina tan viajero y hoy se quedó para hacerlo diferente. Sí, y quiero no solo tengo palabras de agradecimiento porque esta idea de hacer radio y decir, bueno, vamos a hacer radio, y en mi caso es el sentarme en un micrófono desde nada, elegir un tema y decir, bueno, vamos a hablar, vamos a hacer un programa sobre esto. También corriendo atrás de las ocupaciones habituales, de los dos laburos, decir, bueno, este año va a ser este día porque este día no laburo, y el año que viene va a ser el otro día porque ese otro día que no laburo. Claro. Pero que está muy bueno. Decís, tenés todo tu día, llegás a la hora del programa y es otro mundo. Te planteas en otra, como decís, contar historias y decir, bueno, me tomo el tiempo no solo para escuchar a que se sienta en la silla naranja de enfrente, sino para dar la posibilidad de que lo cuente, y así, sin red, sin nada, sin decir, bueno, hablamos. Uh-huh. ¿Sí? La verdad que yo te agradezco, y también invito a que la gente se sume y a participar, que tenga ese interés, esas ganas de hacer radio, que se sume a nuestra radio o a cualquiera, y que necesitamos tener más, escuchar más historias, y historias de gente común, como decís vos, de gente que conocemos, gente que comparte lo mismo que nosotros. Por ahí el más escuchado es el que está ploteado el colectivo, pero el tipo ese no viaja en colectivo. Me plotea colectivo porque sabe que hay más gente y la publicidad va a rendir más, pero ese tipo que habla de nosotros y que nos dice de Doña Rosa y del tipo de la calle, no es ni Doña Rosa ni un tipo de la calle. Así que te agradezco, le agradezco también a la radio, a Josefina Cordobés, el día de su cumpleaños, a Viviana con los mates, y bueno, esto es el nieto de Catalina, este programa especial dedicado a todas las Catalinas, a todos los que vinieron, a todos los que recuerdan todavía, como bien decía Román y como decía Favaloro, que ese patio de la casa materna que es la patria, donde uno apoya por primera vez la pata, eso es la patria. Así que desde ya agradecidos, y nos despedimos con un tema hasta el próximo martes a las 19 horas aquí en la 92.7 FM La Correntada, a las orillas del riacho San Pedro, en la cooperativa Las Canaletas. Recuerdo tardes, días enteros vagando. Realmente era jugar, ¿no? Usar el pueblo como lugar de juego, ¿no? Se reían, me cargaban porque en la escuela yo decía que era de Lanús. Pero ¿cómo? ¿Venís al colegio acá, en Buenos Aires? Me marcho pensando si he de volver,